pensando que más allá del horizonte está el abismo. Si hoy hay más de soledad, lo escrito es letra muerta, la música no alcanza para hacerte sentir bien. La luna te recuerda la locura y el despojo. Recuerda la